devolver por estos pagos otra vez. Pero yo sé que has de volver por estos pagos otra vez. Al despedirte de mí, me has prometido volver. A lo mejor por otro amor me has olvidado, mujer. A lo mejor por otro amor me has olvidado, mujer. ¡Vuelta! Ay, si pudiera saber dónde te puedo encontrar para decirte que también yo jamás te podré olvidar. ¡Se acaba! Para decirte que también yo jamás te podré olvidar. ¡Que venga la otra! Adentro, por más lejos que te vas, siempre me ha de recordar. Tú sabes bien que aquel amor no se lo puede olvidar. Tú sabes bien que aquel amor no se lo puede olvidar. Si un día quieres volver, hay ser por una razón. A lo mejor estando aquí no sufra mi corazón. A lo mejor estando aquí no sufra mi corazón. ¡Vuelta! Ay, si pudiera saber dónde te puedo encontrar para decirte que también yo jamás te podré olvidar. ¡Se acaba! Para decirte que también yo